esa chica me tiene muy mal. Cuando pasa me hace temblar. Si me mira yo siento que en mí algo dentro parece estallar. Algún día le voy a decir todo eso que me hace sentir. Ese día será para mí un poema de dicha y amor. Le diré que la quiero y que no puedo más, que con ella yo sueño y me pongo a cantar. Le diré que mi vida es un canto de amor y que juntos seremos felices los dos. ¡Sí! Para.